qué tranza, vato. ¿Quieres pedo? Acá también queremos pedo, puto. No vale verga. Lléguenle de frente, güey. Que se armen los madrazos. ¿Quieres pedo, puto? Déjate venir, perro. Aquí nos topamos ese. Arsenal 13. Vente, güey. Diario vivo bajo códigos del barrio. En la calle encuentro mi trabajo y mi salario. Soy humilde pero soy violento cuando es necesario. Locos pero locos, mi madre ya somos varios. Solo de por vida no se quites como el SIDA. Dando el rol en mil horrela, rostizando de la chida. Por esta vida loca, perdóname madre querida. Jefa, ya no llores más como quieres que te lo pida. Me dices que cuando salgo rezas por volver a verme. Pero entiendes, si los topo yo tengo que defenderme. Se ande solo como un perro con mi bola de locote. En cualquiera de los casos mis huevos están grandote. Quieres pleito, vente, tráete gente, tráete el cuente. Acá también estamos armados, preparados para la muerte. No se salva ni el más pobre, ni el que tenga más billete. Cuando caigas pa' mi barrio, neta, güey, te deseo suerte. Pinches enemigos, los matos culeros. Para el vale verga, puto traicionero. Mal que no respeta, pero que quiere respeto. Váyanse a la verga, yo les pago el boleto directo. Levas y envidiosos, los convenencieros. Vatos doble cara, a los embusteros. Los que ya se creen choleros, sin antes ser pandilleros. No vengas de tu colmena, acelerará mi avispero. Déjate venir, no vengas solo cuando andes por este lado. Que en un asilo topo lo voy a dejar baleado. Tirado en algún cerro y que te den por extraviado. Para cuando te encuentren te van a encontrar morado. Esta vida loca no la cambiaría por otra. Al vecino llamo a la chota porque huele mucha mota. Porque somos muchos locos armados y bien drogados. Ahí se juntan en la esquina donde está el 13. ¿Quieres pedo, puto? Tiro, escucho y callo, no me rajo, me la rayo. No cualquiera me impresiona en la calle. Ya tengo callo, listo para las trompadas. Doy la vida como un gallo, me los topo. Y si no corren les doy en su 10 de mayo. Tiro, escucho y callo, no me rajo, me la rayo. No cualquiera me impresiona en la calle. Ya tengo callo, listo para las trompadas. Doy la vida como un gallo, me los topo. Y si no corren les doy en su 10 de mayo. A la verga. Estos güeyes creen que pueden con nosotros. Lil Reque produciendo. Tres locos que están en la base. Ojo Busby, Ale, Guacha. Pinches enemigos, los matos culeros. Para el vale verga, puto traicionero. Para que no respeta, pero que quiere respeto. Váyanse a la verga, yo les pago el boleto directo. Levas y envidiosos, los convenencieros. Vatos doble cara, a los embusteros. Los que ya se creen choleros, sin antes ser pandilleros. No vengas de tu colmena, acelerará mi avispero. Acá también queremos pedo, puto.